sí, es el flaco Pablo otra vez. ¿Que tú sabes cómo Pues sí, con música de barrio y con lírica del cielo. Sin importar las circunstancias, alábalo. Sin importar la problemática, alábalo. Sin importar dónde te encuentres, alábalo. Sin miedo, alábalo. Sin importar las circunstancias, alábalo. Sin importar la problemática, alábalo. Sin importar dónde te encuentres, alábalo. Sin miedo, alábalo. Lo que traigo yo es un flow pegajoso, pa' que sienta el verdadero gozo. Yo no vengo con ese mentiroso, vengo con Cristo, el único y poderoso. Si tú alabas, te dará libertad. Y del piso, Él te levantará. Y del pozo, Él te sacará. Como Daniel, victorioso, de ahí saldrás. No te canses de alabarle, la palabra dice claramente. Él habita la alabanza de su gente. Él está presente en la alabanza de su pueblo. Y de tanto alabarlo, ni la lengua yo me muerdo. Levanta las manos, no tengas miedo. Vamos a alabarlo por el mundo entero. Si tú eres cristiano, ¿qué estás esperando? Levanta las manos, que la bendición viene bajando. Sin importar las circunstancias, alábalo. Sin importar la problemática, alábalo. Sin importar dónde te encuentres, alábalo. Sin miedo, alábalo. Sin importar las circunstancias, alábalo. Sin importar la problemática, alábalo. Sin importar dónde te encuentres, alábalo. Sin miedo, alábalo. Cuando alabo, siento en mi corazón un fuego inmenso, inexplicable a la razón. Un gozo inunda todo mi ser, es el fuego de Dios que da fuerzas pa' vencer. Pa' seguir adelante, al frente en la batalla. Con este fuego no hay que me dé la talla. Aunque el enemigo trata pero no me engaña. Soy más astuto, busco del gozo que no me daña. Aunque algunos dicen, mira que yo estoy loco. Y otros dicen, que me patina el coco. Yo no pesco, solo en Cristo me enfoco. Desde que soy de Él, mira yo soy otro. Suelto la metralla pa' decirle hermano que si usted no alaba, la consecuencia se verá mañana. Cuando vaya pa' la casa de papá, papá, le dirá, solo me hablabas cuando te tenías que quejar. Sin importar las circunstancias, alábalo. Sin importar la problemática, alábalo. Sin importar dónde te encuentres, alábalo. Sin miedo, alábalo. Sin importar las circunstancias, alábalo. Sin importar la problemática, alábalo. Sin importar dónde te encuentres, alábalo. Sin miedo, alábalo. Y esta es otra más del flaco, junto a Adonai Record, yo. ¡Súbelo! Levanta las manos y alaba al soberano. Levanta las manos y alaba al soberano. Sí, sí. Levanta las manos y alaba al soberano. Sí. Levántala, levántala, levántala. Sí. Levanta las manos y alaba al soberano. Levanta las manos y alaba al soberano. Levanta las manos y alaba al soberano. Alábalo, alábalo, alábalo. Yeah. Levanta las manos y alaba al soberano. Levanta las manos y alaba al soberano. Levanta las manos y alaba al soberano. Alábalo, alábalo, alábalo. Yo. Yeah.